Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos al espacio de Medicina Natural de Luz Alfa, un espacio muy importante en el día a día aquí a través de Radio Cielo, que llega a todos vuestros hogares y a todos los destinos del país. Siempre Radio Cielo, la radio de la salud, la radio que cada día llega con propuestas, con mensajes y siempre con las mejores alternativas en la salud holística. Muy contento, siempre ingresando cada día en un espacio especial para usted y toda la familia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es este tema tan importante y que a todos nos conviene, es la vitalidad, la energía. ¿Cómo tener vitalidad? ¿Por qué se pierde la vitalidad? ¿Por qué se pierde la energía? Generalmente todos los seres humanos y todas las especies de la creación necesitan de energía, de vitalidad. Estar con vitalidad. ¿Qué sería una semilla si no crece? Pues sencillamente perece. Entonces la vitalidad tiene que ver mucho con nacer, con crecer, con reproducirse, bueno, y transformarse también. Es así la vitalidad, es así la energía. A veces dice, aquella persona llegó al hospital sin signos vitales. Interesante, ¿no? Un adjetivo que nos hace prácticamente presumir de que es importante para la vida, de que debemos estar con mucha energía, con mucha vitalidad. Y prácticamente una persona vital, que está con mucha vitalidad, es que está dotada de gran energía. Sin energía, pues no habría nada. Y eso le lleva a tener mejores impulsos, mejores, diríamos así, fortalezas. Sin la energía, prácticamente estaríamos muertos en el espacio, en el universo, sin capacidad de ningún tipo para desarrollar absolutamente nada. Por eso que si uno observa en la naturaleza, todo es energía, todo, absolutamente, no hay nada que no sea energía. El micrófono, el agua, la luz, todo es energía. O puede ser algún tipo de energía, porque hay varias clases de energía. Desde la luminosa que nos alumbra todos los días, de paso hay que cuidarse los rayos UV, que son críticos. Cuando uno escucha algo, pues tenemos la energía acústica. Cuando sentimos calor, sentimos pues la energía calorífica que nos está haciendo transpirar, nos está haciendo abrir los poros. pero también a veces cuando queremos consumir una bebida que nos dé mucha energía, le agregamos un poco de café, de cafeína, de taurina, ya tenemos una energía química que nos va a tener con mucha vitalidad, como también la energía eléctrica, que sería el bombillo, que sería una computadora, si no hay energía eléctrica. Se dan cuenta que la importancia que tiene de la energía en nuestro cuerpo, en nuestra salud, y que a veces desafortunadamente no la sabemos aprovechar. Esto es importantísimo, siempre el que debemos tomar en cuenta, ¿no? La calidad de la energía. Albert Einstein, un gran científico, decía que casi todo estrés es causado por un problema de energía en el cuerpo. Interesante, ¿no? Y él desarrolló esa fórmula como que un garabato quiso en su pizarra, de E igual a MC al cuadrado. A partir de ahí se dice que el mundo ya no volvió a ser el mismo. Sencillamente la E significaba por la energía y del otro lado se encuentra lo demás. Al final todo es energía. Y todo se reduce a energía. Y la energía, pues, tiene elementos que son comunes para poderse desarrollar. La energía tiene una frecuencia, una longitud de onda, un espectro de color. Cualquier cosa que usted tenga, sea hasta su cuerpo, su vesícula, prácticamente la mesa, todo es energía. Todo está dado por la energía. Nada más hay que tener la frecuencia adecuada, esto es muy importante, la longitud de onda adecuada y el espectro de color adecuado. El resto prácticamente ya de por sí se desarrolla. Por eso que cuando uno consume un alimento, ese alimento que uno lo consume o cuando uno estudia un libro también, prácticamente se va a desarrollar un aspecto, lo que se llama el metabolismo. Es decir, mediante la química del cuerpo, de todos los elementos que uno consume, se va a desarrollar el metabolismo para ingresar alimento y para sacar desechos de nuestro cuerpo, lo que se llama el anabolismo y el catabolismo. Entonces, esa energía que la necesitamos todos, proviene pues de la naturaleza. Cuando uno consume un carbohidrato, un pan, un camote, una yuca, un cereal, de ahí comienza la degradación de ese carbohidrato en glucosa. Imagínense, en glucosa, se transforma en glucosa, gracias a las enzimas digestivas, gracias a la masticación. Y de ahí nuestro hígado pues lo almacena como una energía química natural, en la forma mucho ya es conocida del ATP o adenosín trifosfato, en donde todas las moléculas prácticamente acumulan y a la vez distribuyen esa energía acumulada en nuestro cuerpo, especialmente en el hígado. Y de ahí es que podemos decir que tenemos energía para todo el día, energía por las mañanas, energía a mediodía, energía en todo momento. Entonces, esto es muy importante para aquellos que pierden lo que a veces se puede decir la vitalidad. Hay una serie de trucos, como se puede así, decir así, mentales, más específicamente, que nos van a llevar a tener más vitalidad, a sentirnos no cansados ni fatigados, sino con las pilas bien puestas en todo momento de nuestra vida. Por ejemplo, primero hay que elegir los alimentos que sean de los más adecuados, alimentos naturales, no los ya industrializados, porque eso no nos dan nada de calorías, nada de energía. Es harina prácticamente que ya no sirve, la harina refinada. Después de consumir los alimentos, nuestros alimentos en la forma más ordenada, más adecuada, pues debemos también tener actitudes adecuadas para nuestra vitalidad, para obtener más energía. Por ejemplo, programarnos en levantarnos, en acostarnos a una determinada hora. Si nos acostamos tarde, pues vamos a levantarnos sin energía. Si nos acostamos a la hora adecuada, sí, vamos a reparar toda la energía, todo el sueño, y bueno, al siguiente día vamos a amanecer pues con mucha energía, con mucha vitalidad, porque así funciona nuestro reloj biológico interno. Se dice que siempre hay que trabajar con nuestro reloj interno, y ese reloj está a través de la mente subconsciente. Usted haga la prueba. Durante todo el día tenemos un flujo de energía natural, y esa energía comienza pues a levantarse, y esa energía tiene un pico, puede ser hasta mediodía o puede ser hasta la tarde. Por eso a veces recomienda también, en algunos casos, una siestita de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, depende de cada cuerpo, de cada organismo. Y generalmente la energía a veces ya llega a su pico al acostarse. Ahí, por eso que necesitamos dormir, para reponer nuevamente la energía y estar nuevamente con la lámpara encendida, con la pila puesta al siguiente día. Es parecido, usted coge una pila, una linterna, la carga bien, bien cargada, y pues puede tenerla casi todo el día alumbrando, o toda la noche. Pero llega un momento que llega a su pico máximo y comienza a descender, y falta que le carguen nuevamente esa pila. Entonces debemos dormir lo suficiente, empezar el día con un desayuno que nos dé energía, como son por ejemplo los extractos, los carbohidratos, los cereales, nos van a dar bastante energía. Hay alimentos indudablemente que nos dan energía, por ejemplo, todas las frutas oleaginosas, las nueces, por ejemplo, las pecanas, el ajonjolí, la semilla de girasol, nos dan o tienen mucha energía concentrada. Y cuando uno los consume, pues esa energía comienza a liberarse. Todas las frutas también tiene una energía muy especial, una energía que se llama de la máxima pureza o prana, la energía de la naranja, la mandarina, la manzana, los limones. De igual manera también tiene mucha energía concentrada los aceites extra virgen, el aceite de oliva es energía altamente concentrada, las algas. El plátano posee una capacidad enorme de energía, es así, el cacao también tiene abundante energía. Es decir, energía no falta en la naturaleza, no falta en los alimentos. El problema es que no hay que dejar que esa energía la degraden, ¿no?, a través de la industria de los alimentos. Y el ser humano al final lo que consume es prácticamente puro bagazo, nada de energía, nada de caloría. ¿Y cómo vamos a obtener vitalidad? Es como, por ejemplo, cuando a alguien también le falta la energía del hierro, la vitamina C. Entonces, el hierro no va a poder transportar el suficiente oxígeno a todo el cuerpo, por lo mismo que falta hierro, viene la anemia, viene el cansancio, querer dormir, la falta de vitalidad, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque faltó esa energía del hierro, esa energía de la vitamina C. Y así, inclusive dentro de las vitaminas, el complejo B, sobre todo la tiamina, la riboflavina, tienen un poder tremendo para poder sacar, transmutar la energía de los carbohidratos, ¿no?, y pues aprovecharla al máximo. Por eso es importante la cáscara de los cereales, la dieta macrobiótica, el contenido de los cereales integrales, para desde ahí obtener una energía pura y natural. Entonces, pues es maravilloso el consumo de la uva, frutas, por ejemplo, todas las frutas en realidad. Por ejemplo, la guayaba es altísima en proporcionarnos energía. Y así el agua también, si falta agua no hay energía, no hay vitalidad. Entonces, por ese lado, hay elementos que debemos aprovechar en la naturaleza para obtener mucha energía. De lo contrario, pues no vamos a tener fuerzas, no vamos a fatigar constantemente. Y tiene esto que ver mucho también el sistema nervioso. ¿Qué sucede a una persona que vive con recuerdos negativos, que vive con pena, tristeza, dolor, melancolía? De hecho, que por más que coma, va a estar con una energía baja, porque la energía vital de las emociones, de las ideas, está desfallecida. No hay esa energía tan importante que a veces el ser humano de donde no hay, cuando está con la autoestima alta, pues anda con mucha energía. Muchos dicen, necesito más energía, estoy agotado, estoy cansado, quiero que alguien me dé fuerzas. Indudablemente que eso tiene que ver con los hábitos alimenticios y con los el tipo de alimentos que uno elija, y de igual manera la parte emocional. Esas dos cosas deben ir de la mano, inclusive yo diría hasta tres cosas, para tener buena vitalidad, buena energía. Los alimentos adecuados y necesarios, ¿correcto? Los pensamientos adecuados y necesarios también. Bajo esos dos elementos viene quizás hasta un tercero, un cuarto, un quinto, pero esa es la base. Esa es la base, el descanso. ¿Qué sucede? Como bien, pienso bien, pero no descanso bien. Entonces, igual me va a faltar energía. Entonces, para eso viene la práctica espiritual. Una senda que nos va a llevar realmente a complementar todo. Es decir, tener mayor dominio de nuestras emociones, estar al servicio de los demás, al servicio de la naturaleza, al servicio de Dios, al servicio de nuestro prójimo. Eso también nos da mucha vitalidad. Enormemente, el que uno prácticamente se sienta útil a nuestro prójimo, a la sociedad, a la naturaleza, a los demás. Esa es parte de la sabiduría infinita, en la cual pocos son los seres humanos que toman en cuenta esa armonía con la naturaleza, esa armonía que hay que tener con Dios, esa armonía con nuestro prójimo, con todos los elementos que nos rodean. Y de ahí, si complementamos con lo que es el ayuno y la oración, ¿para qué les cuento? El ayuno de paso no desintoxica. Es así, es como darle vacaciones al aparato digestivo, porque todos los días desayunamos, almorzamos y cenamos, y nuevamente al siguiente día, y pasa un mes, pasa un año, 10 años, 20 años, 30 años, imagínense esa rutina. ¿Y cuándo le damos vacaciones? Nosotros sí nos tomamos vacaciones como seres humanos, cuando tenemos un trabajo establecido. Pero le damos vacaciones al hígado, a los riñones, al páncreas, al sistema nervioso, al cerebro. ¿Verdad que no? ¿Se dan cuenta? Y si con ello, después, con el paralelo al ayuno, nos comunicamos con la energía más pura del universo, que es el Creador, tendremos prácticamente solucionado los más grandes problemas de la vida. Es así. Entonces, aprendamos de estos como algo así secreto de la vida, para poder al menos llevar la vida, sobre todo en estos tiempos difíciles, con más optimismo, llevar la vida con una flechita ya programada hacia donde queremos ir, ¿no? Y no estar pues así en el va y ven, el papel que viene el viento se lo lleva para un lado o para otro lado, inestables emocionalmente, y eso al final no es vitalidad, no es vigor, no es equilibrio. Sencillamente, pues así no camina la vida. Así que aprendamos a obtener energía de la naturaleza, a obtener energía del Creador a través del estudio, por ejemplo, de sus Sagradas Escrituras. Obtengamos energía a través de la práctica física, disciplinas físicas, disciplinas mentales, la disciplina espiritual. Aprendamos a tener energía del alimento más puro, más completo de la naturaleza. Aprendamos a descansar lo suficiente, adecuadamente. Hagamos mucho ejercicio. Tengamos propósitos en la vida de servicio hacia los demás. No de agrandar el ego, porque al final, ¿qué se lleva uno? Nada. En cambio, lo que uno da en las leyes del cosmos, del universo, en el infinito, usted va a recibirlo al doble, al triple, sin que usted se dé cuenta. Por eso hay seres humanos que dicen, ¿no? Esa persona es bien suertuda, ¿no? ¡Qué suerte que tiene! Y yo qué desdichado. Interesante, ¿no? Es como para pensar un poco. ¿Por qué a muchas personas las cosas se le presentan una forma de equilibrio, ordenadas, ¿no? y bueno, viven bien. Esto es diferente a aquellos pues, que explotan, que engañan, que acaparan, ¿no? No tiene que ver nada. Aquellos que les sonríe la vida, indudablemente. Claro, uno, si ingresamos a un punto más profundo de la naturaleza de la vida, del ser humano, vamos a quizás a opinar de que también todo uno viene a la vida a aprender, ¿no? Y en ese aprender uno hace pedidos de las circunstancias, los actos. Otros piden circunstancias difíciles, donde pues tienen que, como quien dice, arañar bastante para sobrevivir. Otros ni siquiera para sobrevivir, como por decir, ¿por qué nos preguntamos a diario mueren más de 30.000 niños en el planeta de hambre, miseria, dolor y enfermedades? ¿Será por culpa de ellos? ¿No? Es el sistema materialista de los acomplejados, ¿no? Al oro, a la posesión, al egoísmo, que hacen sufrir a otros. Y otros, bueno, también a pesar de todo ello, salen con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. En fin, esto son temas tan importantes, tan profundos, para poder comprender un poco mejor la vida, nuestra existencia, y así estar con mucha energía, con mucha vitalidad, para poder al menos programarnos en solucionar o en materializar, ¿no?, nuestro proyecto de vida, porque todos tenemos un proyecto de vida con todos sus ideales, ¿no?, con todo el sentir, con todos los anhelos que uno pueda tener, todos los seres humanos, solo que algunos están más despiertos que otros, nada más. Otros todavía no saben lo que quieren, están lentos en su despertar, más bien viven embelecidos, ilusionados en las complacencias de la vida, del sistema materialista. Pero otros ya están con las pilas más puestas, su mente ha despertado más, están ya en un plano un poquito más de desarrollo, diríamos así. Y bueno, pues saben capear los problemas, saben solucionar los problemas, y al final pues van a estar mucho mejor que aquellos que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Aquellos que están así en el limbo, ¿se dan cuenta la importancia que tiene de despertar nuestra conciencia? Y para eso pues volvemos siempre a lo mismo, pues tener una mente abierta, amplia, consciente, alimentarnos no solamente de lo material sino también de lo mental, del intelecto, de lo espiritual. Bueno, esto es su programa de Medicina Integral de Luz Alfa, un programa abierto, un programa de la medicina holística, donde siempre buscamos la salud holística, buscamos el orden, buscamos las proporciones adecuadas en nuestro organismo, buscamos pues restablecer la salud física, mental y espiritual. Así que bueno, hemos hablado un poco sobre la vitalidad y la importancia de obtener la vitalidad y cómo aprovechar al máximo esos truquitos que nos ayudan bastante a obtener más energía, más vitalidad. Así es que aprenda de todo lo que nos ofrece, de todo lo bueno que nos ofrece la vida. Siempre con mente positiva, siempre mirar el lado bueno, no el lado negativo. En toda situación, ser, construir, no destruir, esa es la idea, construir y no destruir. Muy bien, vamos como siempre a unos mensajes importantes y regresamos aquí con lo mejor de la naturaleza. Y nos preguntan, al final, bueno, está muy bien, es excelente los consejos, pero de Luz Alfa, ¿qué nos proporciona energía? ¿Qué nos da energía de Luz Alfa? Bueno, indudablemente, bueno, Luz Alfa queda al final. Así es, porque al final, porque mejor es ser último, ¿no?, que ser primero. Así que en ese aspecto tiene usted la algarrobina, por ejemplo, tiene usted que da mucha caloría, mucha energía, tiene usted la melaza de caña, que es excelente, proporcionarnos energía, vitalidad. Tiene usted el SPGOI, que es ya excelente de por sí, la levadura cerveza, el complejo B, son elementos importantísimos para obtener mucha energía. Bueno,

Mire, mi esposo estuvo como más de 6 meses con unas manchitas en al lado de la boca. Aquí le dieron pastillas, cremas y nada, no le pasaba. Yo lo llamé a usted y me recomendaron el Agutin con el M-Col, el D-Plus también, y porque me dijo que de repente era su hígado. En 6 meses, en menos de 15 días, doctor, desaparecieron esas manchas. Aquí el dermatólogo, por las curas, gastamos pastillas y todo con los productos de ustedes. En 15 días mi esposo estuvo bastante mejor, desapareció todas esas manchas. Y después yo también con el Citan, porque me hice muy bien para mi laringitis. Que tuve, y les digo, ahora ya se me acabó, pero cuando puedo hacer que me manden, lo tomamos. Y mi esposo también, que tiene sus manchitas del vitiligo. Muy buenos sus productos, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral. Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, y seguimos en un espacio tan importante de la salud holística, la salud natural, aquí a través de su programa de Luz Alfa. Y bueno, también estamos aquí a través de Radio Cielo, la radio de la salud, la radio de la verdad, la radio de la espiritualidad. Radio Cielo, cobertura nacional. Y bueno, vamos a abrir también las líneas naturales, vamos a abrir las líneas naturales de Luz Alfa, al 472-3110, 472-3184 para Lima. Y para el interior del país, para todas las regiones, usted tiene el 01-472-3383. Siempre no se olviden, para las regiones es exclusivo el número 01-472-3383. Siempre aquí a través de Radio Cielo. Vamos con los contactos de una vez, vamos con las llamadas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cómo está, caballero? ¿De dónde nos llama? Ah, de la ciudad de Ventanilla. Ventanilla, bienvenido, haga su consulta. Sí, mi consulta sea lo siguiente, mira. Yo tengo una hijita que tiene 7 años ya. Ya. De las cuales me ha invadido en su cabecita lo que es piojitos. Por más que le lavamos, o sea, se reproduce bastante. Dice que se lava todos los días, pero no sé cómo podemos combatir así naturalmente. Ya, muy bien. 7 añitos dice, ¿no? ¿Perdón? 7 añitos, ¿no? Sí, 7 añitos. Son 2 hijitos tengo, las perras. Claro que sí. Pero le pasa. Muy bien. Vamos a ayudarle, pues, ¿ya? Con lo mejor de la naturaleza. Bueno, hay que tener siempre cuidado con los piojos, ¿sabes? Los piojitos les gusta, pues, ahí vivir el cuero cabelludo, chupando la sangre, dejan manchas, lógicamente, por medio de esa picazón que provocan, e inflaman la piel, ¿no? Y se puede decir que los piojos afectan a todas las clases sociales, sobre todo aquellos que están muy congregados, o se contagian también, pues, con otros niños, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones? Primero, pues hay que utilizar un peine patrullero, lo que se llaman unos peinecitos bien de acero, son, venden en las farmacias, y con ello pues adelgazar el pelo, puede ser con un poquito de aceite de oliva, y comenzar a sacar, ¿no? Las ladillas ahí, los piojos, ¿no? Y después puede usted hacer uso en forma natural, pero a veces no siempre se consigue, las pepas de la chirimoya. Sacarlas, molerlas, bueno, usted adquiere su chirimoya orgánica de Luz Alfa, le saca las pepas, le saca la semilla, y lo puede hasta licuar, y esto aplicarlo en la noche, en la cabeza. Esto es una de las formas, ¿no? Hay otro, bueno, que hacen uso, hay otros que hacen más uso, rápidamente un uso del petróleo, por ejemplo, ¿no? También esto lo empapan bien en la cabeza, lo cubren con un gorro, ¿no? Y bueno, no ejerce problemas en la salud del cuerpo, también, ¿no? De igual manera, el cocimiento de la semilla de tarwi, el tarwi pues así seco lo hace hervir bien y con esa agüita también comienza a friccionar. Y en ese orden pues se puede hacerlo, ¿no? En otros casos también lo enjuagan el cuero cabelludo con el zumo de limón puro, hasta que seque unos minutos, después ya con el agua jabonosa comienzan a sacarle los piojitos. Entonces la idea es que no proliferen la liendra, ¿no? Los huevitos, y porque eso se reproducen en cantidades. Aquí el aseo tiene que ver mucho, ¿ya? Bastante, bastante aseo. Y bueno, y así hay una serie de fórmulas que todas son válidas, solamente que no todas las consigue uno, hasta el ajo mismo. Se muele o pica una cabeza de ajos en medio litro de agua, ¿no? Se frota el cuero cabelludo con ese líquido y se envuelve la cabeza, ¿no? Dejarlo toda la noche, claro, va a haber olor, pero es una forma también de sacar los piojos, ¿no? Así es. Muy bien, seguimos con más contactos, seguimos con más llamadas. Adelante. De San Juan del Urigancho, doctor. Adelante, bienvenido. Fui a visitar a la casa de mi hermana y encontré a mi sobrinita de 6 años, que le ha dado varicela, ya tiene 4 días. Ya. Está llenecita, doctor, de varicela, toda, claro, la espalda, la cabeza, todo el cuerpo. Y no sé, y hay otra niña también que ya también tiene varicela. Hay varios niños en casa y prácticamente se están contagiando, porque hace 15 días tuvo una bebé de 1 año y 2 meses. Sí, sí. Y doctor, por eso le estaba llamando, ¿qué es lo que puedo darles, no? Para poder que le alivie, ¿no? Porque claro, ya tiene la varicela ya. Sí, indudablemente que sí. Vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Usted también. Aquí inmediatamente, siendo una enfermedad infecciosa, hay que atenderlo más pronto, ¿no? Pues la aplicación de la orinoterapia, pañitos con la orina, va muy bien en todas las zonas donde tenga la afección. Después, dele a tomar, por ejemplo, agüita de tilo, es muy bueno, bastante vitamina C, es excelente. En cuanto a los productos de Luz Alfa, pues le ayudaría bastante, bastante tomar su SPO y la urocerveza. Ya, esto es muy importante, todos los nutrientes que tiene, añadir su vitamina C, puede ser juguito de camu camu, ¿no? 3 veces al día con un poquito de miel de abeja. Como es un problema viral, aquí el 6 añitos le ayudaría excelentemente bien el Zicam, ¿no? 3 a 4 gotitas de Zicam 3 veces al día, que puede ser antes o después con... Puede ser juguito de piña con una agüita de pay, con muña o de hierbabuena, ¿no? Va muy bien por el problema viral. Y los antioxidantes, el extracto de zanahoria, de piña, de manzana, beterraga, yacón, etcétera, va muy bien, por lo mismo que son antivirales, pues los antioxidantes. Entonces, esto es bastante importante, evitar generalmente la picazón. A veces bañitos de almidón va muy bien para la picazón, ¿no? Chuño, etcétera. También puede aplicarle un poquito de aceite de vitamina E directamente ahí en las pápulas. También, por ejemplo, aceite de oliva ozonizado, que de paso es antiviral, antiinfeccioso. El aceite de oliva ozonizado Luz Alfa resultaría excelente, ¿no? En la zona de las pápulas. Y así, bueno, tenemos varias alternativas, ¿no? En las cuales va a sanarse rápidamente, evitar el estreñimiento también, en fin, todos estos elementos van muy bien. Un antibiótico y antiviral también excelente es el propóleo. En el caso ya por la edad, puede darle 30 gotitas de propóleo con 2 cucharas de savia de plátano cada 4 horas, así cada 4 horas. Y va a ver usted qué maravilla. Bueno, seguimos con más contactos, seguimos con más llamadas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De San Martín del Porro. Adelante, bienvenido. Mire, tengo una amiga que trabaja parada por lo menos unas 10, 12 horas y le duele la planta de los pies, le queman y ya. Aparte le duele los riñones. Ella dice que la de espalda, pero yo calculo que sean los riñones. Claro. Y quisiera un tratamiento para eso. Correcto, con todo gusto lo vamos a ayudarle, ¿ya? Sí, indudablemente a veces muchos le llaman, tengo los pies cansados, ¿no? Después de un día agotador, usted siente que las plantas de los pies le arden y no sabe cómo aliviarse. Sencillamente, pues hay muchas formas de ayudar a esto, que puede ser la causa de la circulación, problema de varices también, o de cansancio, ¿no? Mucho tiempo parada. Entonces, para esto, los pediluvios, baños alternados de agüita fría y caliente, primero caliente y después fría, un minuto en agua fría y 30 segundos, un minuto, o sea, 60 segundos en agua calientita y 30 segundos en agua fría, así alternado, ¿no? 4 veces seguido. También machaque un puñado de hojas de laurel, las cocina bien y las pone sobre una gasa después de cortarlas. Y cubre la planta de los pies con este cataplasma, ¿no? El cataplasma va muy bien, lo deja hasta que se enfríe. Y bueno, va a sentir pues todo un refresco, un alivio, ¿no? Es así. Entonces hay todas estas alternativas. También, por ejemplo, antes de acostarse, frotarse bien con masajel de luz alfa. Esto ayuda también bastante a refrescar esos pies cansados. Y ir siempre a la causa. Si hay varices, hay que tratarse las varices. Si hay problema de mala circulación, hay que tratarse la circulación. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con la siguiente llamada. Adelante. Llamo de San Juan de Lurigancho. Bienvenida, adelante. Quería saber qué es bueno para los hongos, porque ya hace tiempo tengo hongos en las uñas de los pies. Ya. Quería saber qué remedio para darme solución, ¿no? A ver, que son molestosos. Ya, correcto, vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, gracias, doctor. A usted también le agradecemos por su llamada, ¿sí? Indudablemente el tratamiento para los hongos de la piel, la onicomicosis, no es tan fácil, indudablemente. Tampoco no es recomendable tratarse la onicomicosis con, digamos, con fármacos, con antimicóticos, porque a la larga pues perjudican al hígado. ¿Y quién está bien del hígado para soportar a los fármacos, a los antimicóticos? Bueno, esto es terrible, ¿no? Entonces, en este aspecto la recomendación sería, para esta micosis que afecta a las uñas, o sea, son dermatofitos, ¿no? Son muy contagiosos, puede afectar las uñas de las manos, de los pies. Y bueno, todo esto pues sigue avanzando. En este caso, después de bañarse, que las uñas se ablandan, pues ahí usted puede con una limita tratar de ir lima y lima, lima y lima, ¿no? Es más fácil el limado después de bañarse, porque las uñas como que se ablandan, a estar así sin bañarse y secas, duras. Entonces, después de limar, una limita de acero pequeñita que consiga, y puede conseguirse una tenacita de acero pequeñas, de forma cuidadosa, comenzar a sacar poco a poco la uña limando. A veces están duras y salen más rápido, ¿no? Después del baño. Entonces, después de ello se aplica un antimicótico, ¿no? Así natural, el que encuentre usted, cualquier antimicótico, y lo hace nuevamente al segundo o al tercer día, después de cada baño. Así usted va a irse tratando, pero a la vez le recomendamos tratamiento interno. Tome usted el propóleo y la copaiba, 30 gotas de propóleo, 5 gotas de copaiba, cada 4 horas. puede tomarlo esto con 2 cucharas de savia de plátano, 3 veces al día o 4 veces al día. El barrido de patógenos, virus, hongos, bacterias y parásitos, excelente. 3 de estas terapias resultaría muy exitoso para esa onicomicosis y evitar pues los fármacos, los antimicóticos que no generan nada de bueno para la salud, salvo pues que a veces la cirrosis se puede estar presentando en cualquier momento. Inclusive hacen bien momentáneamente, dejan de tomar y ya pues vuelven a aparecer nuevamente los hongos, ¿no? Que de una u otra forma pues son muy molestos. Haga esto ya y bastante higiene y va a ver usted que comienza a mejorar. Vamos con la siguiente llamada inmediatamente, adelante. Doctor, tengo un nietito que tiene un carácter difícil, pero ¿qué pasa? Yo lo tengo, voy a cumplir 2 años en el mes próximo con cuidándolo ya. Sí. Entonces, mi hija no le pudo dar el pecho porque, como usted sabe, ellos tienen que trabajar y al mes nomás se van a trabajar. Uh-huh. Dice que la leche le traía y le dejaba. Era una persona que le cuidaba a su cuñada. Encontraba varias veces los biberones en la refrigeradora que no le daba. Claro. Entonces, ella se pegó a eso, como el bebé lloraba y lloraba, y dice, el médico le mandó fórmula. Y parece que la persona le preparaba solamente la fórmula. No sé si tiene algo que ver con eso. Es un niño que no le enseñó a comer verduras, ni la comida que le dejaba tampoco preparadita, sus papillas, no le daba. A veces la encontraba ella bien abajo de la refrigeradora o en la basura revisada en la noche, dice. Uh-huh. Y entonces el niño no aprendió a comer verduras porque a ella tampoco no le gusta, ni al papá tampoco. Uh-huh. Ni verduras ni frutas, doctor. Claro. Yo he empezado, con la gracia de Dios, a orar siempre, porque soy cristiana, pero mis hijitas no. Entonces, he empezado, doctor, con las dietas, a hacer su régimen. Eso sí, Dios tocó el corazón de mi hija y obedeció que la leche de lata las haga a un lado. Y empecé con la leche de almendras, con sus semillas. Qué bien. Y sus comidas, sus verduras, sus frutas, no las come, pero yo se las lico, doctor. Le hago los extractos en la mañana también, y así estoy. Pero tiene un carácter difícil, doctor. Con mucha frecuencia hace mal los hígados. Claro. Entonces, pero sufre de estreñimiento. Uh-huh. Si no tome el aceite de oliva, yo estoy de lunes a viernes con él. Sí. Ya sábado y domingo, ya me voy, estoy en mi casita desde viernes en la noche. Entonces, a veces el sábado voy al baño y el domingo no. Quiere decir que si no llega el aceite de oliva, solamente en la mañana le puedo dar, en la noche no tengo cómo darle, doctor, porque lo siento. Claro que sí. Ahí vamos a ayudarle, ¿ya? Por favor, doctor. Y disculpe, otra consulta para mi otra nietita que es mujercita. Ya. Ella siempre desde bien pequeña le he sentido yo que tiene infección urinaria. Ya. Le dolía su partecita, dice, para orinar. Pero la mamá es un poco descuidada también. Pero eso sí, de que come verduras, come, doctor, de toda clase, sus platones de verduras. Claro. Yo le hago llegar, yo le llevo sus garbanzos, sus canchitas, su quinoa, sancochas allá para que le agreguen. Claro, ¿qué pasa? Que ella tiene ya una infección resistente, siendo pequeña inclusive, mucho antibiótico pues ha tomado. Sí, doctor, seguramente. Porque la mamá apenas que tenía tosecita así, y entonces ella iba... Yo la chapé un día que no la llevaba al médico, sino iba a la farmacia de frente y le compraba el antibiótico. Uh-huh. Entonces también vi nerviosita porque mi hijo también cuando han empezado estaba con un poco de mal carácter, yo lo he visto. Pero como yo no vivo con ellos, entonces me preocupa. Y ahora sí. La bebé ha cumplido 7 años. Hace una semana que he estado como 10 días, doctor, con el estómago, con diarrea. Empezó, dice, con dolor, le dolía la cabecita, le dio fiebre, claro. Vomitaba y la llevaron ¿cómo se llama? Al seguro que tienen ellos. Sí, sí. Y entonces, claro, le han mandado antibióticos, no sé qué más cosas le habían mandado. Vamos a ayudar, Le paró, doctor, no le paró. Y sí. Esta semana que yo le hice el té de pal, la paltita, la pepa tostadita. Canelita. Uh-huh. Pero bueno, doctor, no sé, me preocupa porque le ha durado mucho, son 10 días casi. Sí, indudablemente, se está deshidratando también. Sí, bajó de peso un montón. Así es. Por favor, doctor. No se preocupe, anote usted las indicaciones. Hacer y preparar, doctor, por favor, gracias. No se preocupe. El Señor le siga bendiciendo a todos ustedes que dan su amor de esa manera. No, gracias a ustedes también por sus llamadas y la razón de nuestra existencia. Este programa, pues, son todos ustedes. Y para eso estamos aquí, en un espacio holístico, en un espacio integral, y con la ayuda de Dios, pues, todo es posible. Generalmente, este es un problema muy crítico que se sucede en miles, millones de hogares en todo el planeta. No nos olvidemos que durante la infancia es donde se van a introducir las pautas de lo que es una calidad de vida, que es lo que va a marcar el funcionamiento estando ya adulto. Es en la infancia cuando se forman los gustos, los hábitos alimenticios, las relaciones con los alimentos, y eso va a permanecer para toda la vida, para toda la vida. Prácticamente, si el niño se habitúa, a malos hábitos alimenticios, pues cuando crezca será difícil que acepte una verdura, una fruta, un alimento natural, y van a estar él va a estar siempre esperando que, pues, los adultos cedan a sus caprichos, las golosinas y, en fin, y alimentos, pues, refinados, grasas, y eso no es nada bueno para el futuro. Pero todo es posible para aquel que tiene buena voluntad, para buscar nuevamente el equilibrio en ese niño. Y lógicamente aquí todo parte por la familia, por los padres. Ahí está la clave. Si los padres, pues, prácticamente no tienen la voluntad de hacer esos cambios, indudablemente menos lo van a tener los familiares, porque son los padres los directos encargados de los hijos, ¿no? Y los padres son irreemplazables. Nadie puede reemplazar a un papá o a una mamá. Se podrá ayudar, sí, pero reemplazar no. Por eso la importancia que se tiene de prepararse para ser padres en la vida, ¿no? Dado que el sistema de vida llamado Satanás o capitalismo es el que manipula, pues, a la humanidad, manipula las costumbres de los seres humanos y los lleva, pues, a las complacencias, a las orgías, a prácticamente a destruir el ser humano. Y al final ahí están las consecuencias de la enfermedad, la causa de las enfermedades. No es más que la violación, pues, a las leyes de la naturaleza, a las leyes espirituales. Entonces, en ese aspecto, hay que asegurar una adecuada nutrición en los niños desde temprana edad. Y es tan simple que todo depende de la voluntad de los padres, nada más, es así. Bueno, usted, le felicito que usted esté haciendo bastante por la familia, y, bueno, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, usted siga haciendo esa labor, al menos de donde está, y vaya expandiéndola a lo demás, ¿no? La importancia que tiene de consumir un alimento que sea genuinamente natural y no alimentos que son ya vacíos, pues, esos alimentos refinados, esas grasas saturadas, los caramelos, los chicles, los chocolates, la golosina gaseosa, todo esto lleva al final al fracaso en la salud del ser humano. Es así. Prosiga usted para adelante y, bueno, pues, de una u otra forma, usted será recompensada. Para en este aspecto, pues, hable con sus papás nuevamente, así, en forma tranquila, para que vayan poquito a poquito tomando conciencia, ya, que vayan tomando conciencia. Entonces, desde ese punto de vista, vayan introduciendo, pues, la fruta que más le agrade, las verduritas que más le agrade, pues, la lechuguita, el rabanito. Capaz le guste el limón, entonces le hacen un incurtidito de ahí del rabanito o su lechuguita. Y en ese orden, pues, va a ir introduciendo lo que es tan fantástico para la digestión, como son las enzimas, los antioxidantes, las vitaminas, los minerales. Todos estos son elementos valiosísimos en la digestión del ser humano. Por eso que gran parte de la humanidad vive enferma del hígado, porque no introduce enzimas. Aparte que el hígado ya no produce enzimas. O sea, al menos tenemos la esperanza. Bueno, si no consumo verdura, es el hígado el que produce las enzimas. Pero si el hígado está maltratado, pues menos va a producir enzimas. Entonces, hay que siempre buscar el equilibrio. Es que el alimento debe ser, al menos, siempre he buscado el equilibrio. Mitad del plato debe ser alimento crudo, bien preparadito, agradable, y la otra mitad alimento cocido. Entonces ya hay un equilibrio perfecto, ¿eh? Y en otros casos se emplea un poco más de crudo, en otros casos más de cocido. Un colon irritable, pues, tenemos que, más bien, solamente un 10% crudo, o cero crudo hasta que se regularice su tracto intestinal. O sea, todo depende de cada paciente. Y en cuanto al otro nietecito o nieto que tiene infección de la vía urinaria o nieta, en este caso, si es ya recurrente, pues tiene prácticamente ya un cuadro de resistencia. Para esto hay que aumentar la acidez en el pH aquí de la orina y de la sangre también, acidificar más. ¿Con qué? Con alta dosis de vitamina C. Entonces, dele 30 gotas de propóleo con una cuchara de savia de plátano y dos capsulitas de C+, ¿ya? O juguito también de camu camu, ¿ya? En este orden, así cada 4 horas. Siendo niñita, pues hay que darle también que sea agradable, cada 4 horas. Entonces, aquí por lo menos hay que tomar 1 a 2 gramos diarios, o si es posible hasta 3 gramos diarios de vitamina C. Entonces ya resulta maravilloso el tratamiento para las infecciones de la vía urinaria resistente, ¿ya? Muy bien, seguimos con más contactos. Aquí usted está en su programa de La Medicina Natural de Luz Alfa, un programa que se emite todos los días en horario de 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde con los mejores especialistas en medicina natural. Y gracias también al auspicio de Productos Naturales, productos atomizados, productos micelizados de Luz Alfa. Vamos con el siguiente contacto. Adelante. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? Estoy llamando de San Juan de Lurigán. Bienvenida, haga su consulta. Doctor, yo escuché ayer, en su programa de ayer, que usted habló sobre las carnes que estaban alteradas, ¿no? El pollo, uh-huh. El chancho, la carne, ¿no? Y que, entonces, esos alimentos, una persona que quiere alimentarse saludablemente, ¿con qué otros alimentos le podría reemplazar para que no nos dé anemia, no? Correcto. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿ya? Ah, y otra cosa. Sí. Quería preguntarle, tengo una duda, ¿el cáncer es un hongo? El cáncer no. El hongo puede participar, ¿no? En el cáncer, pero no es un hongo. Es un cambio que se produce internamente en las células. O sea, las células comienzan a volverse, hay un cambio en el ADN donde las células se vuelven desordenadas, en desequilibrio, ya, pero no es un hongo. Muy bien, le agradezco por su llamada, ¿eh? Y vamos a ayudarle. Bueno, en el caso de reemplazo, ¿no?, a las carnes, indudablemente que antes se empleaba la palabra reemplazo, pero ahora ya que hay más estudio, más profundización, si se está considerando por el máximo organismo de la salud, la OMS, que la carne y todos sus derivados industrializados ya actualmente se constituyen el enemigo número uno de la humanidad, terrible, ¿no?, en el campo de la salud, porque ya directamente ellos han comprobado que la carne produce cáncer. Entonces, ¿cómo vamos a buscar un reemplazo? Es un veneno que produce cáncer. No, pues no vamos a buscar otro veneno, ¿no? Considerando ya que la carne es un veneno para la humanidad. Entonces, más bien, sí, ¿dónde encontrar? La pregunta sería, ¿dónde podemos encontrar las proteínas, el hierro, las vitaminas, los antioxidantes, las enzimas, los minerales? Nada más, ¿dónde encontramos? Y lógicamente que lo vamos a encontrar en la naturaleza, porque es ahí el principio hipocrático que dice, no es el médico ni la medicina la que cura, es la naturaleza. Entonces, hacer que el alimento se convierta en medicina y viceversa. Entonces, hay que entender una vez más que la carne produce, pues, por los venenos que se acumulan, ¿no?, por todos esos ácidos que contiene la carne, como son, una vez más, repetimos, el ácido úrico que provoca la gota, las enfermedades circulatorias, la artritis, la artrosis. Imagínense lo que provoca el ácido úrico en la carne. El colesterol saturado, cuántos problemas de parálisis, hemiplegia, problemas cardiovasculares, ¿no?, por el colesterol saturado. ¿Se dan cuenta? La cadaverina, infecciones internas terribles. Las purinas, el escatol, la zeaxantina, la tomaína, la leucomaína, los ácidos púricos, los cancerígenos, el metilcolantrino, mentilcolantrol, ¿no? El benzopireno, el ácido aracidónico que produce inflamaciones reumáticas terribles. ¿Se dan cuenta? Entonces, como quien dice, hay que echarle tierrita ya a la carne. Adiós, veneno, que por años y años lo ocultaban las grandes transnacionales, la información. Desgraciadamente es así. Por ahí salió un científico valiente de la misma, del seno mismo del máximo organismo de la salud, comenzó a hacer la denuncia a todo el planeta. Y gracias a Dios que ha calado hondo. Hay ya miles que escucharon la noticia en todos los noticieros de que la carne y los alimentos procesados, se dice alimentos procesados, los embutidos, los jodos, la mortadela, la jamonada, provocan directamente cambios en el ADN de las células de nuestro cuerpo y comienzan a replicarse. Es el cáncer. Lo que pasa es que todavía lo han dicho un poco tibio, no han indicado y punto aparte o punto seguido, no solo la carne, los embutidos, sino también chanchos, pollos y bueno, y todas las demás carnes, todos los demás tipos de mal llamados animales. Entonces hay un problema muy serio, bastante serio, en la salud del ser humano. ¿Dónde encontramos las proteínas? Las proteínas, para darles una idea una vez más, en 100 gramos de carne con todos los venenos que hemos indicado, hay apenas un 18%, 16% de proteína. En 100 gramos de pollo, 12%. En 100 gramos de pescado, por ahí 12, 14%. En 100 gramos de algas de mar, que son vegetales de mar, tenemos ¿cuánto? ¿Cuánto usted cree? 18%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 65% de proteína. Increíble, ¿no? El yuyo, cochayuyo, 65% de proteína en 100 gramitos y sin ácido de mala muerte. En 100 gramos de lenteja tenemos también una buena cantidad, más de 26, 28% de proteína. Garbancitos, cantidad de proteínas. ¿Se dan cuenta? Los frijoles tienen buena calidad de proteínas, el tofu, o sea, el queso de soya. La quinoa es excelente, tiene todos los aminoácidos, una buena calidad de proteína. Las habas, tiene bastante proteína. O sea, realmente las proteínas naturales, sin efectos secundarios, sin los venenos tóxicos que tiene la carne, pues abundan en la naturaleza. Lo que pasa es que nuestra mente está programada. Los seres humanos estamos programados por el sistema consumista, el sistema materialista, que solo le interesa la ganancia. No importa que se mueran millones de seres humanos, eso no importa. Sencillamente usted tiene que obedecer la orden de la propaganda, la publicidad, donde le presentan al médico ahí con bata y con un chancho en la mano, ¿no? Ofreciéndolo para que usted se lo coma. Es publicidad, pues. Pero no le dicen la otra parte. O cuando le sacan la publicidad a un niño todo bien bonito, el niño todo ahí, pues, de buena salud, consumiendo una paleta ahí de caramelo, o tomando una gaseosa, o consumiendo un chisito. ¿Ah? Pero no le dicen, pues, que eso más bien le va a provocar una cara de calavera, ¿no? Lo va a desnutrir, lo va a parasitar. Porque ese es el sistema, pues, de Satanás, del demonio que gobierna a través de las grandes transnacionales, los grandes grupos de poder, que ellos son los que eligen hasta los gobernantes, quienes les van a gobernar, no el pueblo, como actualmente se está dando. Y desgraciadamente, pues, seguimos en ese estado de dormidez, en ese estado de inconsciencia, y seguimos con la cerveza, el alcohol, las gaseosas, los juegos de azar, seguimos ahí con los embutidos, la gente igualito sigue haciendo su cola ahí en los Fran Chicken para consumir su pollo transgénico broster. Pero bueno, cada uno pues busca su salud, así que cada uno busca su salud. Así que ahí tiene usted, no reemplazo, sino pues una cantidad de ventajas en la naturaleza. Y vitaminas, pues tiene las frutas en todas sus variedades. Y si quiere frutas, vitaminas más concentradas, pues tiene su levadura de cerveza, ya como un alimento, en este caso, pues excepcional, ¿no? Digamos,

El poder endulzante de la stevia con los edulcorantes sintéticos dañinos para la salud como el aspartame, la sacarina, el glutamato de sodio, el azúcar blanco refinado, entre otros. Endulce la vida con la mejor opción de la naturaleza. Stevia pura y natural de Luz Alfa. Producto natural de acción comprobada. Productos naturales, Luz Alfa. Noni, en extracto natural, Luz Alfa. La fruta milagrosa que revitaliza el organismo, previene todo tipo de cánceres y tumores, aumenta la energía corporal, mejora el sistema inmunológico, además disminuye los síntomas de enfermedades degenerativas. Adquiera su Noni Luz Alfa en extracto natural o en cápsulas. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Noni es un producto natural Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, muy bien. Y continuamos después de estos interesantes mensajes de retorno nuevamente a su programa de medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, vamos a continuar con los contactos, las llamadas de nuestro público que se da cita a los números ya anunciados, ¿no? Vamos directamente al 472-3110 y 472-3184 y para las regiones del país 01-472-3383. Vamos inmediatamente. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. ¿De dónde nos está llamando? Radio Cielo, estoy hablando de Trujillo. Bienvenida, haga su consulta. Quiero hacer una consulta. Tengo un niño de 11 años, es mi nieto. El penecito lo tiene como si fuese de un añito. Ya. Cuando él sale a veces a jugar con los amiguitos, bueno, cuando 7, 8 años tenía, a veces para volver a casa le era difícil, a veces entonces orinaba por ahí y esa era una molestia para el resto de los niñitos, lo molestaban, se burlaban de él. Y a la verdad eso me da pena porque ahorita ya tiene 11 años y tiene lo mismo. Ya. Entonces no sé cómo yo le puedo ayudar, por favor. ¿Lo ha visto su pediatra? Bueno, mi hija lo consultó, dice, sí, pero es que le dijeron que a los 12 años le podían dar un medicamento que les podía hacer crecer. Ayudar a crecer, pero también tenía otras consecuencias. Ya. ¿Cuántos años tiene el 11, no? 11, sí. 11. Por favor, yo le estoy llamando del teléfono público. Claro, sí, indudablemente se tendría que ver muchos aspectos, ¿no? Al respecto, es un miembro viril, quizás tenga una anomalía congénita, ¿no? Que es generalmente a veces lo que pasa, ¿no? Doctor, sí. Perdóneme, yo su respuesta, le escucho, estoy llamando de teléfono. Listo, público. Con todo gusto. Sí, por favor. Muy le agradezco bien. Mucho su respuesta y su ayuda. Correcto, le vamos a ayudar, ¿no? Sí, entonces le decía, bueno, vamos a esperar pues que llegue para que nos pueda sintonizar. Muy bien, vamos a seguir con más llamadas, más contactos. Adelante. Sí, ¿de dónde nos llama? Bueno, me estoy llamando desde Trujillo. Adelante. Sí, ¿sabe qué? Mi consulta es, en realidad, mire, yo estoy gestando, según mi fecha laboral de parto ha sido para el 13 de febrero. Ya. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, ya pasaron hoy día 9 días y no doy a luz. La verdad que ayer me han querido hospitalizar, ¿no? Claro. Hospitalizar en el doctor. Digamos, usted está con una gestación tardía, ¿no? Sí, en realidad mi bebé El problema fue, bueno, dicen los médicos que yo no me he sacado la ecografía del primer trimestre, entonces no puedo determinar mi fecha exacta. Pero sí tengo una ecografía del segundo trimestre, que según esa ecografía yo todavía tengo 39 semanas de gestación, o sea, no completo las 40. Pero que esa ecografía para ellos no es confiable, entonces me tienen que hospitalizar y, bueno, me tienen que hacer pruebas, inducción, no sé, con suero, con pastillas, para que el bebé nazca. La verdad, mire que este es mi cuarto hijo, y en mi primer hijo me hicieron eso porque tuve problemas del poco líquido amniótico, entonces me hospitalizaron por esa razón. Yeah. De igual forma me hicieron así un día de prueba, me indujeron, la verdad que yo me estanqué en 6 en el segundo día, ya no pude avanzar más, estaba, por decirle, casi me muero. Bueno, y así por poco me practicaba una cesárea, pero bueno, dilaté y di a luz parto normal en el quirófano. Claro. ¿No? Entonces ahora mi temor es ese. Ya después de mi primer hijo, después de 7 años tuve mi segunda hija, y ahí al año 8 meses tuve la tercera. Fueron partos normales. Claro. ¿No? Ahora este último parto, la verdad es que también acá y de repente hay algo de que mi fecha de regla, de menstruación, no estoy muy segura. Como claro, yo, no hay la seguridad de que usted ya tenga, digamos, haya completado la semana 42. Claro, claro. No, claro, según mi ecografía del más o menos me he sacado cerca para los 6 meses, yo tengo 39 semanas según esa ecografía, pero según últimas días, según el día de mi bebé, tengo ya 41 semanas con 4 días. Bueno, todavía, entonces... Mi bebé se mueve. Sí, claro, no se preocupe. Hacer, doctor, porque la verdad es que no quiero que me induzcan, es muy doloroso. Claro que sí. Creo que a mí eso me afecta en los psicólogos, no sé, no avanzo. Yo le entiendo. Ya lo he pasado, ya no sé qué, o sea, qué salida me podría dar o qué puedo consumir. Claro, sí, yo le entiendo. Aquí, más que seguro, por lo visto, se presume que usted todavía no llegue a la semana 42. O sea, es decir, la edad gestacional del feto no está en el orden que debe ser. Confíe usted en el ginecólogo, ¿no?, en sus especialistas, y pues usted cuando tenga ya, digamos, esos dolores del parto que son normales, es cuando usted ya debe acudir, ¿no?, para el parto propiamente, sin necesidad de riesgos, ¿no?, que pueda tener de ningún tipo. Entonces, nada más aquí ahí parece una confusión en la etapa de la gestación, ¿no?, en el momento. Entonces, nada más, ¿para qué estar apresurando, diríamos, un parto cuando todo llega en su momento? Más bien, sí, aliméntese usted con elementos nutricionales, le recomendaríamos, por ejemplo, que tome todo el complejo B, un poquito más de hierro a lo normal, tome su F+, por ejemplo, una cucharadita 3 veces al día, el SPO y la levadura cerveza como nutriente, 2 capsulitas con los alimentos, consuma su lentejita con su limón para que tenga más hierro, ¿no?, en su organismo, más ensalada de verduras, la fruta también con el estómago vacío. Y con esos elementos, al parecer, usted va a llegar en el momento propicio, ¿no?, de la edad ya precisa para su parto, ¿correcto? Ya, doctor. Listo. Esperar, ¿no? Le agradecemos por su llamada. Gracias. Sí, indudablemente le comprendo, pues, su preocupación, ¿no?, que usted tiene. Y bueno, al parecer hay confusión aquí en la, digamos, en lo que se conoce, pues, como la edad gestacional, ¿no?, del feto. O sea, desde que ha comenzado la gestación hasta el momento. Ahí está nada más la confusión. Bastante seguridad, tranquilidad, y va a ver usted que va a tener un buen parto. Vamos con la siguiente llamada. Adelante. Sí, doctor, quería hacer una consulta, por favor. ¿De dónde nos está llamando? De Pisco, doctor. De Pisco, adelante, bienvenido. Sí, doctor, tengo una sobrina que está con dolor de cabeza hace 4 días. Ya. Ha ido al seguro, le han aplicado ampollas y todo, y no le pasa. Y le han hecho más una tomografía, tampoco no le sale nada. Ya. Sigue el dolor de cabeza, doctor, a ver si me da alguna recomendación, doctor, por favor. Dígame, ¿padece ella de estreñimiento? Estreñimiento, la verdad no le puedo indicar bien, doctor. Claro, es muy importante también, hay que determinar aquí también cómo está su menstruación, si atrasa, hacia adelante, es dolorosa, si es un simple dolor de cabeza o es ya una migraña. En fin, todo esto, cómo están las emociones, si hay mucho estrés, mucha tensión, si ella es alérgica también, porque hay dolor de cabeza producido por reacciones alérgicas. Todo esto es muy importante determinar, ¿ya? Pero le vamos a ayudar, manténgase en sintonía. Ya, doctor, muchas gracias. A usted también, le agradecemos por su llamada. Sí, es muy importante entender, determinar la causa de los síntomas, ¿no?, de una enfermedad. Y generalmente, entre las posibles causas, aquí puede ser las alteraciones emocionales o la tensión muscular para que aparezca ese dolor de cabeza, dado que los vasos sanguíneos del cerebro pues se estrechan, ¿no? Y bueno, pues es lo que generalmente provoca por muchas alteraciones en el sistema nervioso. Bueno, en fin, ármele un casco de tres hojas verdes de repollo, así como un casquito en su cabeza, adherido de un día para otro, ¿ya? Y hágale pediluvios en agüita así fría, ¿ya? En agüita fría, sus pies en agüita fría, por unos 3 a 5 minutos. También fomentos pañitos de agüita fría en la parte del estómago, para bajar el calor de arriba hacia abajo, ¿ya? Y dele a tomar una cucharadita de Valerín con 25 gotas de Maxín. Esto 3 veces al día. Y la idea pues es evitar el estreñimiento, en fin, hay muchas causas que hay que determinar. Si hubiera estreñimiento, dele el tamarcil, 2 cucharas antes de cada alimento, 3 veces al día. O el aceite de oliva también ozonizado, pues unas 3 a 4 cucharas al acostarse. Que su alimento sea un poquito más crudo que cocido, ya que consuma más alimento fresco, alimento crudo, que cocido por los antioxidantes que tiene. Muy bien, vamos con más contactos, vamos con más llamadas. ¿Aló? Aló. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Ay, de casualidad entró la llamada de Comas. Bienvenida. Sí, la verdad que recién estoy escuchando, está interesante la su conversación, pero tengo una inquietud, no sé si quizás usted me pueda... Con todo gusto. Sí, le agradecería. Escucho ahora, dicen, terapia de ozonoterapia, ¿para qué es eso? Ya. Sí, estoy escuchando. Y lo otro es que no sé si la ozonoterapia es una terapia que te meten así como una cámara, claro, como la cámara hiperbárica, que hace tiempo escuché un término, pero no la conozco. Claro. Y otros dicen que la ozonoterapia es como una vía que te ponen en la vena y como un suerito que te ponen. Eso tengo una inquietud, ¿y en qué caso se utiliza? Claro. Si es necesario en todos los casos, ¿y para qué? Porque usted comprenderá con la situación también que claro, no hay. Es muy ligero decir, ponte ese, ¿no? Y de todas maneras significan costos. Uh-huh. Entonces quisiera saber si es en la vía, es una cámara o es diverso. ¿Y para claro, qué? Con todo gusto. Ya, correcto. Muy ya bien. Ya vista, por favor. ¿Voy a escuchar por la radio? Sí, con todo gusto, ya. Escúchenos para indicarle. Sí, indudablemente la ozonoterapia, la aplicación del ozono, pues tiene múltiples aplicaciones. En el caso de Luz Alfa, es una cámara de oxigenación, le llamamos, y regeneración celular, donde se dan cita varias terapias. Una es la terapia de oxígeno medicinal normal, ¿no? Después, la ozonoterapia y el ozono también propiamente, regulado a un nivel adecuado. El vapor también, adecuadamente regulado. La terapia de biocuántica de campos pulsantes también es excelente para tener mayor oxígeno a nivel celular, la cromoterapia también y la aromaterapia. Entonces todos estos elementos entran en sinergia en esta cámara de oxigenación y regeneración celular. Después el ozono tiene más aplicaciones, indudablemente, por ejemplo lo tenemos para caso de gangrenas, quemaduras, pie diabético, donde se aplica directamente ahí en la piel por medio de una bolsa de plástico, ¿no? De igual manera, hay otras aplicaciones por inyecciones intramusculares, bueno, no lo estamos haciendo. De igual manera, también terapias para depurar la sangre, ¿no? También inyecciones endovenosas, intraarteriales, intraarticulares, que son muy buenas para cuando hay problemas de tofos en las articulaciones. Bueno, y también a través del aceite de oliva, imagínense, pues el aceite de oliva ozonizado es excelente para aplicar en la piel, para el pie de atleta, cuando hay hongos, para infecciones vaginales, problemas de gingivitis, hemorroides, fístula, como desparasitante, el aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa, ¿no? El agua ozonizada también es gratuita, lo brindamos a todos los que nos visitan. No solamente es un agua ozonizada o ozonificada, sino es un agua magnetizada, ionizada, microfiltrada. Es muy buena, medicinalmente es excelente y es gratuita para quienes nos visitan. Y así tiene muchas aplicaciones, ¿ya? Así que le invitamos pues en una de estas terapias de oxigenación y regeneración celular. Y bueno, estamos muy contentos de llegar a todos vuestros hogares con lo mejor de la naturaleza. Nos quedaba una por respuesta en cuanto pues al problema del miembro viril de prácticamente un puber, ¿no? En la cual a veces hay problemas, digamos, en la cual hay que tratar de un punto de vista, digamos, congénito, ¿no? De un punto de vista congénito, donde no hay un crecimiento pues adecuado, ¿no? Tanto en mujer como en el varón. Hay muchos problemas en la mujer por la matriz infantil, lo que se llama. De igual manera también en los jóvenes, en los niños, ¿no? Donde pues esto le lleva a una imposibilidad de alcanzar, ¿no? El momento pues de digamos de la vitalidad, ¿no? Entonces esto se tiene que tratar a nivel del especialista, indudablemente. Si fuera un adulto, pues hay problemas asociados a lesiones nerviosas, problemas de la diabetes, en el caso de los adultos, ¿no? Aunque ahora hay niños con pues diabetes tipo 1, ¿no? Que hay que tener bastante cuidado. Problemas que de una u otra forma se tiene que tratar con el especialista, ¿ya? Lo que sí le ayudaría bastante, pues sus nutrientes, que sean muy completos, especialmente el complejo B, dele a tomar dos cápsulas de levura cerveza con dos cápsulas de SPGOI, que son nutrientes muy completos, tiene la zaxantina, potentísimos carotenoides, todos los aminoácidos, el SPGOI, es una maravilla de la naturaleza. Aquí se dan cita los mejores nutrientes de la naturaleza, trae la espirulina, el goji, muchos otros elementos nutricionales. Ya muy pronto también estaremos ofreciéndole la moringa, que es una excelente planta, más que nada tónica nutricional. Y bueno, vamos con la siguiente llamada inmediatamente. Sí, ¿aló? ¿De dónde nos está llamando? Estoy llamando del departamento de Junín, provincia de Huancayo. Bienvenida, adelante con su consulta. Quiero hacerle una consulta para tratamiento de vitiligo. Ajá. Correcto. ¿Cuántos años tiene? Bueno, no se preocupe. 33. Ya, correcto. Vamos a ayudarle, ¿ya? Muy bien. El problema del vitiligo siempre es un problema aquí genético, ¿no? Inclusive hay familias donde se observa a todos, ¿eh? Van apareciendo como una enfermedad autoinmune. En este caso, lo que podemos ayudarle aquí es a estimularle a los melanocitos de la piel, que es el principal problema donde se van perdiendo, ¿no? Y entonces hay elementos estimulantes de los melanocitos, por ejemplo, el Cican de Luz Alfa, que es un inmunomodulador, es un producto, sabemos, para la parte también oncológica, pero resulta también para todas las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces, dele a tomar 20 gotas después de cada alimento. Puede tomarlo con, por ejemplo, hacer hervir, si es que consigue, porque no siempre se consigue, la calahuala o las hojas de lima. Calahuala sí lo va a conseguir. Puede tomarlo con agüita de calahuala, que también es un buen estimulante de los melanocitos, es un inmunoregulador. Una tacita, media taza de agüita de calahuala con 20 gotas de Cican, ya, de Luz Alfa. Después también, si puede conseguir la lima, consumirla por lo menos unas 5 limas 3 veces al día, le ayudaría bastante. Aumento de beta carotenos, por ejemplo, le ayudaría bastante consumir la cúrcuma o este producto que es muy bueno, natural, el palillo, ¿no? O la cúrcuma. Vierte usted en un litro de agua caliente 10 hojas de guanábana y 4 palillos cortaditos por 20 minutos de reposo. Y esto va a tomar una taza 3 veces al día. Con esta agüita puede tomar el cicán también de Luz Alfa. Ya le va a ayudar, pero bastante, muy rápidamente. Entonces hemos tratado con mucho éxito, va muy bien. Después, si usted consigue, por ejemplo, las semillitas del rabanito, esto molerlas bien con un poquito de vinagre de manzana y esto aplicarlo, ¿no? 3 veces al día en la zona afectada. También va muy bien. Bueno, esto sería lo mejor para usted. Y no se olvide que estamos en todo Lima, en todo los distritos de Lima y a nivel nacional con este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, llegando a todos los destinos de nuestro país, siempre con lo mejor de la naturaleza ortomolecular, la medicina hipocrática, la medicina biocuántica. Es decir, en Luz Alfa se dan cita las mejores terapias, desde la terapia de lavado hidrocolónico también, que es excelente, con una higiene excelente, y bueno, una terapia con agua ozonizada, ionizada y magnetizada. De igual manera también las terapias biocuánticas de campo pulsantes, las terapias también de liberación de emociones atrapadas. Qué maravilla es esa terapia, miles de pacientes que se sienten ya beneficiados con la liberación de estas energías tóxicas o liberación de emociones atrapadas. ¿Quién no ha pasado por traumas emocionales en la vida? Lo que pasa es que se pasa, pero las emociones, las energías tóxicas quedan en nuestro cuerpo, en nuestro subconsciente o en el órgano afín. Por ejemplo, pues si uno ha tenido cólera sobre alguien, esto queda atrapado en el hígado, ¿no? La ira, la cólera. Y esto, pues, esta energía hace mucho daño. Entonces, se puede retirar, se puede desalojar estas energías tóxicas mediante todo un protocolo que va en la terapia de liberación de emociones atrapadas. Y así, bueno, muchas terapias de los análisis biocuánticos, resonancia magnética, todas las vitaminas, todos los minerales, toda la parte endocrina, cerebro vascular, renal, el colágeno, en fin, el calcio. Todo, salen 200 informes de salud de 37 sistemas analizados. Bueno, nos vamos despidiendo. Muy amables por vuestra sintonía y será conmigo hasta un próximo programa. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.